y vamos a tocar. La palma de todo lo negro viene arriba. Ahora nosotros tomamos el control. Somos los dueños del patio. Estamos cansados de nuestra represión. Y vamos a tocar nuestra presión. Y canta la vagancia. Levanten bien la mano. Los guardias y refugiados de esta prisión. La prisión, y las manos bien arriba. La mano bien ahí, a mí no me importa. Y con la mano bien ahí. A mí no me importa morir, a mí me nace la que me quiero ir. A mí no me importa morir, a mí me nace la que me quiero ir. Sentarse en el tirón, déjeme salir. Sentarse en el tirón.